Pesquera Arauco, de la Quinta Región, puso a disposición de los militares todos sus vehículos, los que sirvieron tanto para el traslado de prisioneros como del personal de la Armada. Esta empresa no es el único caso de una compañía privada que prestó infraestructura que terminó siendo usada para torturar y asesinar chilenos. Numerosas empresas grandes y pequeñas colaboraron libremente con material e información para la violación de los derechos humanos durante el gobierno de Augusto Pinochet. Un aporte que tuvo un rol determinante en la extensión de estas prácticas. Entre estas empresas, destaca la Compañía Sudamericana de Vapores, de Ricardo Claro. Desde el mismo 11 de septiembre, la compañía puso a disposición de la Armada dos de sus barcos. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus pasajeros perdieron la vida. El otro barco facilitado fue el Lebu, que cumplió el rol de cárcel flotante. Más de 2.000 personas pasaron por sus bodegas y camarotes. Muchas de las personas que pasaron por el Lebu aún se encuentran desaparecidas. Los que sobrevivieron no pueden olvidar las interminables torturas que sufrieron en el barco facilitado por la naviera. En regiones, empresas medianas y pequeñas ofrecieron una colaboración entusiasta. La compañía marítima Kenrick prestaba el remolcador Kiwi a la Armada para lanzar los cuerpos de los presos políticos al mar. En Osorno, la fábrica elaboradora de cecinas, Felco, facilitó sus bodegas para la detención de presos políticos. En el lugar, solo había un baño y las condiciones de hacinamiento eran terribles. Eran 150 detenidos en una bodega de 10 por 10 metros. Los prisioneros eran trasladados luego a otros lugares, como por ejemplo el Estadio Español de Osorno, otro recinto facilitado por privados. El abogado Irán Villagra afirma que la represión militar dependió en gran medida de la responsabilidad de civiles, pues según Villagra, sin la complicidad de ellos, la dictadura no hubiese tenido ni la crueldad, ni la intensidad, y mucho menos la duración que tuvo. Para Villagra, muchos privados terminaron prestando sus servicios a la dictadura y aplaudiendo el golpe, sabiendo que al final era una represión. Una de las muestras más feroces de estos servicios voluntarios tuvo lugar en Paine, donde 70 campesinos de la zona fueron ejecutados en las semanas siguientes al 11 de septiembre de 1973. Durante años, las organizaciones de derechos humanos acusaron a varios pequeños empresarios agrícolas de haber facilitado vehículos y de haber participado directamente en las muertes, como por ejemplo a Claudio Obregón Tudela y Juan Balcázar Soto, pequeños empresarios de la zona. En este ámbito, destaca sin lugar a dudas Colonia Dignidad o Villa Baviera, donde destacados personeros y simpatizantes del gobierno de Pinochet, como Hernán Larraín y Juan Antonio Coloma, pasaban sus vacaciones. Este lugar funcionó como campo de tortura, de desaparición, de experimentación biológica, de abuso sexual de menores y como campo de entrenamiento para torturadores.